El 27 de junio, en Sonamar, a las 19 horas, el Proyecto Liberal Español celebra su primer aniversario. Los liberales tenemos propuestas que pueden ayudar a salir de la crisis. Si desea informarse, le invitamos a la conferencia Medidas Liberales para una Crisis Capitalista. Aproveche esta ocasión para conocernos. La entrada es libre. Proyecto Liberal Español. www.pelie.es